hueco, rasgado el disfraz. Respira y le duele el pecho, vencido, sediento, entra en el bar y piensa en los años que no verá. El alcohol atrás iba pegado al estaño de su soledad, de alcohol atrás. Pasos el peso, rasgado el disfraz. Respira y le duele el pecho, vencido, sediento, lo vuelve a llenar y piensa en los años que no verá. El alcohol atrás iba pegado al estaño de su soledad, de alcohol atrás.